si nuestro planeta con otros planetas fueran las uvas de un racimo gigante? ¿Y si ese racimo con otros racimos fueran las semillas de un gran pepino? ¿Y si ese pepino fuera el bigote de un señor que come uva sobre un camalote? ¿Y si ese camalote flotando en el río fuera el fideo de una sopa para un día de frío? ¿Y si nuestro planeta con otros planetas fueran los lunares de una sombrilla? ¿Y si esa sombrilla fuera la chinche para colgar un cartel en un faro? ¿Y si ese faro fuera la linterna de un señor que está en la playa mirando las estrellas? Las estrellas fueran tus ojos que miran al mundo preguntándose por todo. ¿Y si nuestro planeta con otros planetas fueran las uvas de un racimo gigante? ¿Y si ese racimo con otros racimos fuera la semilla de un gran pepino? ¿Y si ese pepino fuera el bigote de un señor que come uva sobre un camalote? ¿Y si ese camalote flotando en el río fuera el fideo de una sopa para un día de frío? ¿Hasta dónde hay más y más? ¿A dónde terminan las cosas?